inmediatamente nos reprimió con disparos o ametralladora, resultando un hermano muerto. Le dispararon por la espalda. Él es Matías Catrileo, aproximadamente unos 22 años. No, estaba apoyando a la comunidad y pretendíamos declarar el conflicto abiertamente, públicamente, y eso era en realidad, pues, digamos, en una actitud más que nada de conversa. Pero llegó una camioneta de golpe inmediatamente, una ametralladora, y nos comenzó a disparar. Éramos alrededor de 30. Y ahora tenemos al hermano fallecido, y Carabineros nos quiere quitar el hermano muerto ahora. No confiamos en Carabineros porque puede provocar alguna manipulación. Esa es la persecución, es la que estamos siendo objeto ahora. Mira, hermano, estamos al interior de la comunidad de Yupeco. Yupeco Vilcún. Mira, hermano, ¿sabes que es impresionante el cerco policial? ¿Nos quieren arrebatar al hermano que ha fallecido? Sí, lo tenemos, lo estamos moviendo. Sí. ¿Aló? Sí, estamos eludiendo a la policía porque nos quiere arrebatar el cuerpo. Mira, hermano, los que estamos acompañando el cuerpo somos como 10. Sí, nos están siguiendo. Nos están disparando de atrás. Oye, que alguien pare la huevada. Oye, llegamos a ser muertos. Que nuestro pueblo siga adelante. Mira, hermano, la situación es bien complicada porque llegamos como puro arrancando nomás. Veo una persecución policial, pero impresionante. Deben ser alrededor de unos 50. Es lo que podemos ver, pues. No. Nada, hermano, yo creo que ahí es necesario que la gente quede bien claro. Nosotros intentamos hacer una recuperación pacífica. Ingresamos al fondo. Inmediatamente Carabineros empezó a disparar con su ametralladora. En eso nosotros empezamos a la retirada. Y una de las balas alcanzó al hermano Matías. Penetró el pulmón y tuvo salida lado del estómago, lado derecho del estómago. No demoró más de 5 minutos. No, lo queremos entregar.